ve con el confesor y pídele la obediencia. Si quiere, le dirás todo lo que te he dicho y harás lo que él diga. Mira, no será solamente para bien de las criaturas, por lo que quiero estos sufrimientos continuos, sino también para tu bien. En este estado de sufrimientos, purificaré muy bien tu alma, de modo de disponerte a formar conmigo un místico desposorio, y después de esto haré la última transformación, de modo que los dos seremos como dos velas que puestas en el fuego, una se transforma en la otra y se forma una sola. Así me transformaré a mí en ti, y tú quedarás crucificada conmigo. Ah, no estarías contenta si pudieras decir, el esposo está crucificado, pero también la esposa está crucificada. Ah, sí, no hay ninguna cosa que me haga de semejante de él.